ganancia, pues mientras viva en aflicción. El enemigo vela mi alma para llevarla a condenación. Yo quiero irme con Jesús a morar en la mansión, donde no habrá llanto, tampoco dolor. Y mi corona allí tendré, lejos de este mundo cruel, viviré allá con él. Se acerca el día que Cristo en gloria viene a llevar al pueblo de Dios. Donde, oh sepulcro, está tu victoria, donde, oh muerte, está tu aguijón. Yo quiero irme con Jesús a orar en la mansión, donde no habrá llanto, tampoco dolor. Y mi corona allí tendré, lejos de este mundo cruel, viviré allá con él. Aquel patriarca llamado Job vivió confiado en resucitar. Él fue quien dijo, mi Redentor, yo sé que Él vive y me levantará. Yo quiero irme con Jesús a morar en la mansión, donde no habrá llanto, tampoco dolor. Y mi corona allí tendré, lejos de este mundo cruel, viviré allá con él.